Sí. Ya, ya, ya. Rubén B. Facundo González. Style Sound. Unos van caminando detrás de mí. Unos están conmigo, otros contra mí. Siempre me fijé en todo y de todo aprendí. Nunca me viste aparentar lo que no fui. No sé si soy real o no, pero al menos lo intento. Para mí ser real es ser tú mismo sin inventos. Tu show aburrido, tu flow un drama, se oye el lamento. Siento haber sido yo el culpable de tu entierro. Y sigo aquí, en busca de nuevas conquistas. Algunos raperos no son reales, son surrealistas. Entiendo que existan varios puntos de vista. No eres mejor MC por ser portada de revista. Somos MCs de barrio hechos de otra pasta, con la fuerza de Hulk y la agilidad del hombre araña. Tenemos un escudo cual repele vuestras críticas. Nuestra lírica es el arma que destruye tu autoestima. Muchos se rieron y yo de su parodia. Más río ahora viendo sus caras de gilipollas. Sigo siendo el mismo, haciéndolo de siempre, escurriéndome entre palos del gobierno cual serpiente. No es tan solo hablar de ello, es practicarlo con hechos reales, pregonarlo, brindarlo en su justa medida. Saber cuándo aplicarlo sin que se nuble mente cuando toque saborearlo. No es tan solo hablar de ello, es practicarlo con hechos reales, pregonarlo, brindarlo en su justa medida. Saber cuándo aplicarlo sin que se nuble la mente cuando toque saborearlo. Lo primero es traerlo de fábrica, intrínseco, sentirlo, entenderlo, cultivarlo, explícito, darle forma propia y aspecto explícito, carácter eólico, con actitud firme, pregonarlo. No discriminar al brindarlo y compartirlos unos a los otros, respetándose sin importar jerarquía, superándose creativamente, claro, a lo que era plagiadores. Hasta para ser patético hay que ser auténtico, paso a paso dando lo mejor de sí. Writing, DJing, dancing, when seeing, beatboxing, freestyling y demás hierbas aromáticas. Hip hop culture, movement, voz de las masas, certeras líneas denuncian, reflexionan e impactan. Verdad libertadora nos permite crear, habitar oasis netamente inconcebibles. No es tan solo hablar de ello, es practicarlo con hechos reales, pregonarlo, brindarlo en su justa medida. Saber cuándo aplicarlo sin que se nuble mente cuando toque saborearlo. No es tan solo hablar de ello, es practicarlo con hechos reales, pregonarlo, brindarlo en su justa medida. Saber cuándo aplicarlo sin que se nuble la mente cuando toque saborearlo. El odio que reflejas y tu envidia me hacen fuerte. Nunca la esperé, siempre perseguí la suerte. Las estrellas en el cielo, dos nombres iluminaron. Facundo González, Rubén B. Por el rap luchamos.